sea potencia. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Un momento llegado. Lo notas. Música sea potencia. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Un momento llegado. Es el momento. Lo notas. Mi música se apodera de ti. Cierra los ojos. Cierra los ojos.